Pero hombre amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues cómo no, si me sobra razón. Que la joven que amaba en un tiempo, ahora es dueña de otro corazón. Como a las 11 se embarcó Lupita, como a las 12 en un buque de vapor. Mejor quisiera formarle un chubasco, naufragarle sería una naufragarle.